Seguro tu pensamiento para no perder altura. Llévame mucho vida y te nubla mi poder. Seguro tu pensamiento para no perder altura. Llévame mucho vida y te nubla mi poder. Thank you.